Buenas tardes, soy Ramón Insaurralde del Centro Comunitario Belén. Bueno, quería compartirle un poco cómo vivimos este tiempo de pandemia. Nosotros hace 37 años que estamos en el barrio y brindamos un servicio, atendemos niños de 3 meses a 12 años en este lugar. Hay sala de guardería, de sala de bebés, sala de 2, 3, 4, 5. Y después también hay grupos de apoyos escolares, pero cuando empezó la pandemia, como todos saben, hubo que readaptarse a la situación. Y bueno, nosotros lo que pudimos ver con el equipo de trabajo, que era imprescindible seguir brindando el alimento, y decidimos, porque los chicos acá desayunan, almuerzan y meriendan, y decidimos que teníamos que seguir brindando el servicio de comida. Bueno, las educadoras que antes atendían a los niños armaron equipos y se cocina todos los días y la familia puede retirar la vianda. También se brinda la merienda para que se lleven los papás a la casa. Y bueno, les cuento que ahora el 9 de julio cumplimos 37 años en el barrio y todos los años nos juntamos con las familias y festejamos. El año pasado no se pudo hacer festejo y este año decidimos que, bueno, que no nos podemos juntar porque tenemos que seguir cuidándonos para que esto pase pronto. Entonces decidimos hacer un buen locro, van a venir algunos papás, unos vecinos a colaborar para cocinar, para que todas las familias del centro se puedan llevar un rico locro y un pedazo de torta para festejar cada uno en su casa. Y bueno, esperemos que pronto esta pandemia termine y nos podamos volver a prestar el servicio en el barrio.